lo dicho. Prefiera lo dicho, que soy musiquero y sé lo que quieres decir. Retira lo dicho. Retira lo dicho. Retira lo dicho, que soy musiquero y sé lo que quieres decir. No me multas, que yo no soy multiparra, que yo sé lo que quieres expresar. No lo digas tú, no lo digas mal, por eso es que yo no te dejo hablar. Porque si te dejo, te meto en un lío, mejor no lo digas, no digas ni pío. Retira lo dicho, no me formes toque, retira lo dicho.